quiero llanto ni reproches, olvida mejor. Quiero que seamos amigos, así decía la nota que dejaste ayer. Al leer la nota yo enloquecí, por tu querer, te busqué aquel día en el lecho de amor, y no te encontré, y no te encontré. ¡Rico! Adiós, adiós hasta nunca. No quiero llanto ni reproches, olvida mejor. Quiero que seamos amigos, así decía la nota que dejaste ayer. Al leer la nota yo enloquecí, por tu querer, te busqué aquel día en el lecho de amor, y no te encontré, y no te encontré. Thank you.